Ya estamos en comunicación con Pablo Barreno, titular del CITRAJUR, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Río Negro. Hay un tema muy interesante que nos importa abordar. Hay una denuncia hecha por el gremio por incumplimiento de acuerdos paritarios de parte de la procuradora de la provincia de Río Negro. Pablo, ¿cómo te va? Buenos días. Un gusto saludarte. Pato Lobo, secretario del encuentro. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día para todos. Bien. Pablo, en concreto, ¿qué consiste la denuncia contra la procuradora? Bueno, en principio, para darle un marco, digamos, a la conversación, el 17 de octubre del año pasado se acordó el horario y la jornada de trabajo para todos los trabajadores judiciales de la provincia, que consiste en una jornada de 6 horas, de 7:30 a 13:30, que no es más que ratificar la jornada vigente que existe desde hace años dentro del Poder Judicial. Por otro lado, en el marco de la reforma del Código Procesal Penal, nosotros sabíamos que una de las opciones era la flexibilización laboral, o lo que pretendía al menos el Poder Judicial, al implementar, digamos, una reforma sin plata. Sabíamos que lo que venían era, digamos, por querer hacer trabajar más horas a los compañeros por la misma plata, flexibilizando los horarios, teniendo en cuenta, digamos, también que se están modificando las condiciones de trabajo. Ahora bien, en el Superior Tribunal de Justicia, en virtud del acuerdo realizado y el horario vigente, se está respetando hasta el momento esta situación, pero en el Ministerio Público Fiscal, ya en varias ciudades, sobre todo en San Carlos de Bariloche y en Cipolletti, se está, digamos, intimando compulsivamente a que los trabajadores vayan a trabajar a la tarde, violando las condiciones de trabajo por las cuales ingresaron. Ajá. Y esto está pasando en distintos lugares de la provincia. ¿Está relacionado esto con la reforma judicial en la provincia en los próximos meses o no? Sí, exactamente. Está directamente, digamos, relacionado y además tiene una conexión íntima. Atento que como el Superior Tribunal de Justicia, digamos, intenta generar una reforma sin plata, algunas de las excusas que ponen, han alquilado edificios donde eventualmente no tienen la capacidad, digamos, para albergar ya no solo a los justiciales que van a buscar justicia, sino eventualmente a los mismos trabajadores, buscan como excusa eso para generar, digamos, múltiples jornadas de trabajo, horarios vespertinos y hasta nocturnos. Obviamente que por la misma plata, obviamente que violando las condiciones de trabajo previamente establecidas y teniendo en cuenta que inclusive se está haciendo esta reforma con capacitaciones que dejan mucho que desear. En ese sentido, venimos denunciando nosotros que en definitiva esta reforma, digamos, de la justicia, esta reforma del Código Procesal Penal, como también lo advirtió el mismo presidente superior del Tribunal de Justicia, pocos cambios va a hacer hacia la sociedad. Me parece que solamente es algo, digamos, demasiado superfluo y demasiado eso. Básicamente lavar la cara a la justicia pura y exclusivamente. Ajá. Estaba pensando porque uno de los temas que se plantea con la reforma es abandonar el papel para pasar al registro audiovisual en gran medida, las audiencias y todo el proceso. Han hecho mucho hincapié de las autoridades en este tema. Esto obviamente va a implicar, de aplicarse en estos términos, una modificación en los términos del trabajo de los laburantes, allí se me ocurre. O sea, ¿van a necesitar más técnicos audiovisuales que escribas o no? Sí, digamos, no solo, digamos, en definitiva, pasar a la oralidad del proceso y pasar a, digamos, en términos audiovisuales, lo que va a requerir además es tener, digamos, mayor infraestructura. Porque en definitiva, digamos, las salas de audiencia donde se van a tomar van a tener que multiplicarse. Claro. En ese sentido, nosotros lo hemos denunciado. En San Carlos de Bariloche, por ejemplo, que es la ciudad más grande de nuestra provincia, se necesitan al menos, digamos, nosotros estuvimos y denunciamos esta situación en la misma comisión legislativa respecto a la reforma. Había personas que decían que legisladores, mismo por ejemplo Alejandro Ramón Mejía, de Frente para la Victoria, planteaba que se necesitaban en solamente San Carlos de Bariloche 11 salas de audiencia para poder cubrir con toda la demanda. Nosotros al menos decimos que como mínimo debía haber 8. Ajá. Y hoy hay una sala y media nada más, digamos, para poder tomar audiencia y para poder pasar la realidad de los procesos. Obviamente que en este sentido, si no existe la infraestructura no existe la condición no está dada, se flexibiliza a los trabajadores. Esto obviamente es una apuesta a la impunidad. A nosotros no cabe ninguna duda que de implementarse la reforma del Código Procesal Penal en estas condiciones es una apuesta a la impunidad, porque van a llover las causas de nulidades, y no solo, digamos, las causas comunes, sino sobre todo las causas, digamos, de las causas penales contra el Estado, ¿no? Claro, estaba pensando que otra modificación que va a haber, estoy pensando en lo práctico, ¿no? Lo que va a ocurrir con los laburantes, si la carga de la investigación la va a tener fundamentalmente los fiscales, me imagino, para querer traspasar muchos de los laburantes, de los empleados judiciales, de los juzgados, de los tribunales, hasta la fiscalía, ¿no? ¿También está previsto eso? Sí, eso está previsto. En definitiva, en algunos lugares ha sido más ordenado, en otros lugares lamentablemente no se ha podido hacer, porque la gente, como nosotros ya lo habíamos previsto, digamos, no quiere pasar a un lugar donde la misma, donde la señora procuradora general, digamos, no cumple, digamos, con las leyes, lo más mínimo. Cuando un trabajador pasa al Ministerio Público Fiscal, no sabe si va a trabajar a la mañana, a la tarde, no sabe si va a tener vigente sus vacaciones o no, porque la señora procuradora inclusive ha sido denunciada por este sindicato, por una denuncia penal y una a la sala acusadora del Consejo de la Magistratura, porque le ha robado sus vacaciones, y en definitiva también porque tampoco sabe si va a tener carrera judicial. La señora procuradora general, a partir del 2 de junio ha vuelto, digamos, a renovar una subrogancia para su propio hijo en un caso de nepotismo que la verdad que es asombroso. Ajá. La denuncia contra la procuradora, ¿dónde la hicieron? La denuncia contra la procuradora se hace en la Secretaría de Trabajo respecto del cumplimiento del acuerdo, y respecto de la renovación de la subrogancia a su propio hijo. Se amplió la denuncia que se había hecho oportunamente en la Fiscalía de Investigación Administrativa. No es la primera vez que ustedes presentan denuncias contra la Procuradora. ¿Qué suerte han tenido con las otras denuncias? En principio están todas vigentes, sabemos cómo son los tiempos de la justicia, y en ese sentido, bueno, también entendemos que es necesario e imperioso, digamos, la necesidad de reformar el Consejo de la Magistratura, porque obviamente para los poderosos existe una justicia, y para los ciudadanos de a pie, para los sindicatos y para los trabajadores existe otro. Además de la denuncia penal, ¿se están preparando para algún plan de lucha, alguna movida así para acompañar esta denuncia? Nosotros obviamente en principio vamos a votar la instancia en la cual la Secretaría de Trabajo debería accionar, porque es un incumplimiento flagrante, digamos, del acuerdo. Sin perjuicio de ello, obviamente, no nos cabe ninguna duda que querer implementar, digamos, la reforma del Código Procesal Penal en estos términos, va a haber lucha y además, digamos, va a haber conflicto, es una apuesta a conflicto. Pablo, gracias por la comunicación, ¿eh? No, por favor, hasta luego. Muy bien. Pablo Víctor Barreno, secretario general del CITAJUR, Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia de Río Negro. Se viene el lío acá, ¿eh? Porque con la reforma judicial van a tener que cambiar de lugar de trabajo muchos laburantes, mucha gente que trabaja en el Poder Judicial, que tiene muchos años ahí, porque, a ver, dice Pablo, no va a ser imperceptible esto para la gente no se va a dar cuenta de la reforma, en realidad va a haber cambios importantes, sí, adentro del Poder Judicial, más que nada. Es interesante la reforma jurídica judicial de la provincia de Río Negro. El tema es que al atribuírsele al fiscal mayores responsabilidades en la investigación, va a tener que tener más personal, va a tener que tener más secretarias, más secretarios, ¿no? Y entonces necesariamente tendrán que surgir de los juzgados, que los juzgados cumplirán otra función de acuerdo a la reforma. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar con todo esto. Le prometemos que vamos a ir de a poquito conversando este tema, porque se anuncia, por lo menos no se ha cambiado la fecha, de que a partir del 1 de agosto entra en vigencia la reforma judicial en la provincia de Río Negro.